que hemos empezado con ayer, miércoles de ceniza, la cuaresma, que nos llevará a la Pascua. Y esta, la enseñanza de la liturgia de hoy, este mensaje nos enseña que este camino nos lleva a hacer ese recorrido, pero nos enseña el encuentro con el Señor. Nos enseña a vivir en Él. Este es el seguimiento de Jesús, que trae consigo la cruz. La cruz, que es el camino de la vida. El mundo nos ofrece el camino a la muerte, porque el camino de Jesús es bastante difícil. Vamos a encontrar muchos altibajos, muchas dificultades, muchos desencuentros. Pero al final llegaremos a la gloria de Él. El camino que nos ofrece el mundo es un camino fácil, un camino ancho. Pero al final nos encontramos con un túnel oscuro y sin salida. Por eso hoy nos está proponiendo esta liturgia que escojamos los dos caminos. Y de hecho la primera lectura del Deuteronomio, el Padre Dios le habla a Moisés, Moisés le habla al pueblo: mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te propongo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo su camino, guardando su precepto, tendrás esa vida, vivirás y crecerás en el Señor. Este texto nos está dando esa pauta. Pero si tu corazón se aparta y no obedece, entonces irás por el otro camino. Tan es así que él habla de que podemos entrar a la tierra prometida. Puedes entrar a la tierra prometida, pero no durarás mucho. Fíjate que este camino, que es muy fácil, puede uno llegar hasta la cima del cielo, como ha pasado con muchos, con muchas personas que han adquirido tanto dinero, tanto poder, y han llegado hasta allá. Pero la caída ha sido fatal. Muerte, destrucción y terror. Así que la liturgia de hoy, la palabra de hoy es muy clara, muy específica. ¿Cuál de los dos caminos estamos recorriendo? Entonces, que el Señor hoy nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza para nosotros, con berraquera, seguirlo a Él, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Porque eso es lo esencial. La vida sin sufrimiento, sin dolor, no es vida, porque ella está cosida por todas esas situaciones. Así, hermanito, que ánimo, levántate y sigue a Jesús, como lo hizo Bartimeo cuando tiró el manto y lo siguió en su camino. Amén. Acabamos de compartir el texto, la reflexión de la liturgia de la palabra que compartimos ahorita, que pertenece o a la liturgia que nos propone la iglesia el día después de miércoles de ceniza, jueves. Vamos a escuchar ahorita la reflexión que dijo esta mañana el Papa Francisco en la casa de Santa Marta a propósito también de este texto que acabamos de compartir. Pero antes, bueno, primero que todo, extender la invitación a que nos escriban en nuestro chat en www.muscatolica.com y dejen su oración e intención personal. Y también para escuchar una canción a esta hora de la mañana en Comunidad de Amor, llamada Jesús, Tú Eres, una canción para alabar y bendecir a nuestro Dios a través de la música católica aquí en la radio de Música Católica Portal Web. Estás escuchando Comunidad de Amor en Música Católica Radio Online.